Aquí la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada. Realidades introducidas, nadie dice nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados. Nada nuevo en el horizonte, somos esclavos. La norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que mi labor es ser sensual. Pobrecito angustiado por culiar, pero qué rápido que llegas a eyacular. Deleite haces la paja, esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. Han colapsado los mecanismos de condena. La rebeldía social se ha quitado la venda. Se escapa, se desparrama sin que tú puedas controlarla y ponerle más barreras. No hace falta que vengas a reprimirme. Tu autoritarismo ya no puede controlarme. Tus mecanismos solo demuestran que lo que digo puede herirte, basurearte. Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje al patriarcado que se baraje. Es muy especial y es que estamos con la caravana climática. Y bueno, pues después de muchos meses de una caravana que tenía un propósito y era llegar a Perú en esta cumbre, y que bueno, pues ya se acabó la cumbre de los pueblos, se acabó la COP. Y pues para las personas que nos están escuchando, ¿cuál era el objetivo de esta caravana climática? ¿Cuándo empezaron? Y un poco sobre todo este proyecto que ustedes han construido estos meses. Bueno, antes que todo, a nosotros nos da un montón de gusto también estar aquí compartiendo esto con Hijos de la Tierra, que ya hemos logrado coordinar esto, salir en vivo juntos, hablar juntos, dialogar, porque bueno, ustedes han conocido el proyecto desde que empezó, incluso ayudaron a idearlo, ¿no? Desde que esta idea se empezó a gestar. Y entonces muchas gracias al Armando Gómez, ¿no? Que desde México siempre ha sido parte de la caravana, siempre ha estado pendiente de nosotros y ayudándonos desde esta alianza que no solo con este proyecto, sino proyectos de muchos años se han cristalizado. Entonces, pues reemocionados, compas, de estar acá con ustedes. Y bueno, contar nuevamente que nuestro objetivo desde que salimos de México era llegar acá, llegar a Lima, ¿no? Entonces ha sido bien chistoso estar en este escenario por el que peleamos tanto, por el que hemos pasado tantas cosas, peripecias y tantas cosas satisfactorias también. Pero bueno, han pasado 10 meses, 14 días desde que nosotros iniciamos esta aventura, que empezó a rodar el bus con dirección al sur, con la expectativa de llegar a Lima. Y bueno, estamos acá, unos días después de que ha terminado esto, en la Casa Activa, que es un espacio de convergencia internacional que lograron promover colectivos de Tierra Activa Perú y Tierra Activa Bolivia, en donde, bueno, nos abrieron distintos ambientes para poder realizar alterno a la Cumbre de los Pueblos, pues todas aquellas necesidades logísticas e incluso también actividades concretas, ¿no? Como reuniones, charlas, y incluso permitió el organizarnos también para una acción directa concreta que también llevamos a cabo el 10 de diciembre. En el distrito de Miraflores, en Lima, donde también asistimos junto con gente de distintos países, distintos colectivos, distintos individuos de Lima, asistimos convocados también por el bloque de hip hop a llegar a un espacio de negociaciones corporativas petroleras que se llevaba a cabo en el Hotel Hilton, ¿no? Y ante el cual seguimos manifestándonos en una marcha ahora como mucho más fresca, menos caótica de la mañana, también más cortita, donde podemos llegar un poquito cerca del hotel y manifestar toda la inconformidad que traemos frente a sus negociaciones, porque si algo ha quedado bien claro acá en la Cumbre de los Pueblos es que los pueblos se han dado cuenta del gran negocio que es esto y no están dispuestos a consecuentarlo más, ¿no? Incluso ya en la declaratoria de Lima, la Cumbre de los Pueblos ha dicho, ¿no?, que necesitamos parar esto de manera real, de manera eficiente, porque todos estos 20 años de negociaciones que se llevan en el marco de la COP20, pues no han servido para cambiar para frenar el cambio climático, sino que lo vienen agravando cada vez más, aunado a esta crisis climática en los territorios y en los pueblos, pues, ¿no? Entonces también desde ahí declararon que los servicios de las deudas externas también se destinen a frenar el cambio climático, ¿no? Ya que además el augurio del porvenir es bastante grave, ¿no? Entonces si queremos continuar como civilizaciones, ¿no?, como sociedades sanas, pues tenemos que hacer cosas mucho más radicales, ¿no? Porque este tema de convertir a la naturaleza en un negocio, pues viene siendo una perversión mucho más loca, como decía Swiri, ¿no? Que pues no va ni a conservar ni va a mejorar las condiciones, sino que iremos a la catástrofe total, pues, ¿no? Entonces, desde ahí, como caravana, hemos llegado a manifestarnos en contra de estos procesos de manifestación de mercantilización de la naturaleza, ¿no? Nuevamente exigir que las aguas queden libres, que se tengan estos proyectos de hidroeléctricas y sobre todo que no se permita que ingresen a este sistema de mecanismos de desarrollo limpio que tendrían más apoyo por parte de organizaciones financieras, y sobre todo también exigir que el petróleo siga bajo tierra. Durante estos meses ustedes han podido estar junto con muchos de los casos que son paradigmáticos, ¿no?, de diversas afectaciones, desde minería, represas. ¿Nos pueden platicar de esa experiencia de ir estando en estos territorios de disputa, y cuáles han visto como la respuesta de las comunidades? Es que no quiero hablar, no porque no quiera, sino porque estoy aquí en medio de tantas cosas, pero el asunto es que ha sido muy complicado, en realidad. Nosotros hasta el día de hoy no hemos podido hacer una evaluación. El asunto de lo que pasó con nuestro bus nos llevó también a desequilibrar parte de las estrategias que teníamos, inclusive aquí en Lima. Tuvimos que adecuarnos al contexto de lo que nos pasó, y creo que en gran medida es producto, justo como lo acabas de decir, de todo lo que está pasando en América Latina, y que cuando caminamos y cuando tuvimos la oportunidad de estar en muchos de esos casos emblemáticos, como tú lo acabas de decir, y en casos que también no son visibles, y que nuestra presencia posibilitó en gran medida que se hicieran visibles, pero que también se encontraran con otros. Y creo que ese es uno de los grandes retos que la caravana sí lo había planteado, sí se lo había pensado, pero tampoco tenía muy claro cómo era, ni hacia dónde se iba a dar, ni mucho menos si eso iba a permitir que las cosas fueran como quisiéramos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que yo rescataría a estos 10 meses y contando es que la crisis ambiental, la crisis climática que estamos viviendo está agudizada, pero también existe un telar, un tejido, digámoslo así, de muchas organizaciones que se vienen enfrentando, vienen resolviéndolo, como la plataforma contra el cambio climático que tiene los pueblos garífunas en la costa atlántica de Honduras, que tú te metes a su página o platicas con ellos y tienen una sección dedicada como plataforma contra el cambio climático. De hecho, como organización social o como organización indígena, no existe en los 11 países que conocimos que tengan como una plataforma política contra el cambio climático establecida. Es decir, todas las ONGs, todas las organizaciones sociales, ambientalistas, ecologistas, negras, indígenas o campesinas que conocimos, tienen proyectos, se apoyan entre sí, ¿no? Como el mismo Amigos de la Tierra en todos sus capítulos que hay en Centroamérica. Pero Frané tiene una plataforma política que busca que no siga existiendo desplazadas y desplazados por el cambio climático. Es decir, gente que vive en la playa, en la zona costera, y que por el nivel del mar que se ha elevado en su zona ya no tiene casa. Entonces, como lo decíamos cuando caminábamos, no tenemos que irnos a Indonesia o a zonas orientales insulares para darnos cuenta que también hay desplazados por el cambio climático en este continente, sino hay que irnos muy lejos, está aquí nomás, y es Centroamérica y es Honduras. Pues así como ese caso, encontramos muchos más que son paradigmáticos, que son representativos. Y creo que una de las cosas que también nos dimos cuenta es que los asuntos fronterizos son más complicados de lo que parecen. El intercambio político y cultural, del trabajo territorial entre comunidades indígenas que se quedaron en medio de una frontera, o que en el mejor de los casos se replegaron a un país y se separaron del otro y ahora forman parte de uno, como el asunto entre los Bribri y los Naso, o como los mismos Wayú entre ambos países, y o la Amazonía, que está compartiendo, ¿no?, límites fronterizos con muchos más países. En todos esos casos, lo cierto es que hay un trabajo muy fuerte. Es casi como que la frontera no existiera, solamente en trámites para poder cruzar, como nosotros lo hacíamos, pero en realidad no, o sea, es un intercambio total, normal, tranquilo, pasa todo el tiempo, la gente vive, convive, pero también existe un limbo, digamos, jurídico de necesidades muy concretas, ¿no? Y creo que eso es algo importante resaltarlo, habría que sistematizarlo. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero, también muchas logramos sacar, pero no sabemos tampoco nosotros cómo va a ser el 2015 y cómo vamos a trabajar para poder para que una, la gente le llegue los materiales, pero también pueda seguirse hablando de estos temas. Yo creo que lo que hizo la caravana climática fue aventurarse en un esfuerzo que nadie pensó, a lo mejor muchos querían hacerlo pero no lo hicieron o no lo tenían cómo hacerlo. Y lo cierto es que eso es como lo que la gente rescataba, de que nos habíamos aventado y que habíamos buscado despacito con las comunidades, priorizando los pueblos, priorizando el trabajo fuera de la ciudad, y que eso es muy importante, porque a pesar que en ciudades pudimos haber hecho muchas cosas y triangulado con organizaciones, pero es que también hay muchas comunidades organizadas y enfrentándose. Nos tocó ver nacer organizaciones como en El Salvador, ¿no?, como las organizaciones con Acomadet, que es en la bahía de Jiquilisco, que es una organización que está peleando por la defensa del manglar contra megaproyectos turísticos y contra el monocultivo de caña. Y nos tocó estar en la asamblea fundacional de la organización. O sea, desde eso hasta asesinatos, como lo que nos pasó en el Putumayo. Creo que, bueno, me fui a tomar agua, pero no sé si lo había dicho Lucy. Pero en el Putumayo Sur nos tocó estar inclusive en eso, el 15 de septiembre. Entre el 15 y el 16 pasaron cosas muy graves en el Putumayo Sur. Y eso también da indicios de las realidades a las que nos enfrentamos. Y en el cambio de planes, en el asumir propuestas, en el cancelar giras, desde lo que pasó con el Chapo Guzmán, ahí empezamos, no se pudo ir a Mazatlán porque acaban de pasar unas semanas cuando supuestamente lo habían capturado y después lo encarcelaron, y bueno, ya sabemos que otra vez está preso, según. Tuvimos que cancelar la gira en Mazatlán porque nos dijeron los compañeros que no querían arriesgarse. Pero en Honduras pasó lo mismo, íbamos a Río Blanco y tuvimos que cancelar la presencia de la gira porque los compañeros nos habían dicho que por nuestra seguridad mejor no teníamos que ir. En cambio, en otros lugares parecía oportuno que fuéramos para que la seguridad de las personas fuera fuera más tranquila, es decir, formamos parte como de escudo, por así decirlo. Entonces, fue subiendo el nivel de intensidad, de enfrentamiento, de choque, también el nivel de participación. Mucha gente se acercó a la caravana, o sea, mucha gente que hizo posible que la caravana llegara hasta acá, sin bus, ¿no? Y con bus. La verdad es que al final, cuando nos quedamos en Ecuador, un mes y medio antes de llegar acá, y que logramos la convergencia y atinadamente avanzar con Yasunidos, se abrió también un trabajo y una brecha para seguir construyendo, pero también fuimos muy golpeados por supuesto por el gobierno de Correa y con organizaciones que creen que porque Correa o Evo o el mismo Maduro, lo vimos nosotros, o el mismo Daniel Ortega en Nicaragua, el Funes en El Salvador. O sea, nos dimos cuenta que esos gobiernos que traen toda la bandera progresista y que consideran que para poder desarrollarse o que para poder fortalecer su economía nacional es necesaria usarse los medios que las transnacionales les ofrecen, pero sobre todo el extractivista y el minero energético como la solución para que deje de existir pobres. O sea, eso es evidente que no tienen claro, ni les interesa tener claro cuáles son realmente las necesidades de los pueblos. Desde que nosotros hicimos esa alianza y ese trabajo coordinado con Yasunidos, fue más evidente lo que ya veníamos viendo. O sea, nosotros ya veníamos viendo eso, ya nos venían criticando, ya veníamos nosotros criticando, y fue una cúmula de cosas que pasaron y que cuando nos vamos con la organización que es más criticada, que es más hostigada, pero que puso en jaque al gobierno de Correa, y que el gobierno de Correa está con todo para destruirlos, inclusive encarcelando gente, en fin, asediándolos, pues llegó a pasar lo que pasó. Y de ahí que muchos de los planes que nosotros teníamos, inclusive personales, para viajar, para pasear, se estén frenando porque tenemos que regresar, de alguna manera, unos a fortalecer la presencia jurídica para poder rescatar el bus, o a ver qué hacemos con el bus, ¿no? Igual y podemos hacer quemarlo, o no sé, pero eso es lo que sigue. Pues hay tantas cosas que hablar, ¿no? Creo que en la última parte que intentaron robarles como ese símbolo que era el camión, ¿no? Y el camino que hicieron, independientemente de que ahora esté allá por Guayaquil y no pudo estar aquí en Lima, creo que todo el trabajo que ustedes hicieron pues está y se siente. Y otra cosa importante es el tejido de redes que han hecho, ¿no? Me gustaría también que ustedes, con esta oportunidad de estar tocando tierra, ¿no?, en todas estas partes de América Latina, ¿cuáles fueron los patrones que vieron estos patrones que se están utilizando para el despojo? Bueno, en estos 10 meses de recorrido, casi 10.000 kilómetros y 11 países, también vale decir que no visitamos la totalidad de los países a los que queríamos llegar y a los que fuimos invitados, ¿no? Nosotros de inicio pretendíamos llegar a 17 de ellos, incluido el Cono Sur, pero bueno, nos hemos quedado acá en Lima por todas las condiciones adversas económicas que hemos tenido, porque cabe resaltar que este ha sido un proyecto autogestionado, muchas veces con nuestros propios recursos familiares, los personales que tenemos de proyectos anteriores, y la solidaridad de la gente con la que hemos pasado, pues ha permitido que este se lleve a cabo, pero no en la totalidad de espacios y territorios que pretendíamos en un inicio, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde México hasta acá hemos venido viendo cosas bien similares, que si bien dice el Braulio, no las hemos podido analizar en su totalidad, pues sí las hemos mencionado entre nosotros y las hemos comentado en diálogos con organizaciones y comunidades por las que hemos pasado. Uno, nosotros no hemos dejado de ver la violencia del Estado contra las comunidades que defienden sus territorios y sus bienes comunes naturales, ¿no? En algunos casos es más agravado, con asesinatos, encarcelamientos, ¿no?, como en el caso de Guatemala, que son territorios totalmente militarizados, ¿no?, donde día a día se reciben grandes asedios, ¿no?, a personajes que están contra las minas, que están contra la construcción de hidroeléctricas. Conocimos el caso de Varillas mientras pasábamos por Huehuetenango, ¿no?, que es un caso bien emblemático de la persecución a estos defensores de la tierra y del tejido social comunitario. En Honduras también pudimos encontrar cómo estos órganos policíacos, estos órganos del Estado encargados de defender la seguridad de sus habitantes y de la nación, están siendo puestos al servicio de empresarios, ¿no? Hemos visto en Honduras cómo los terrenos de cultivo de palma africana del empresario Miguel Faucusé son protegidos por armas del Estado, son protegidos por funcionarios del Estado, ¿no? Entonces eso también, en segundo lugar, hemos visto esta colusión bien directa, ¿no?, entre las empresas y los gobiernos, ¿no?, que evidentemente los gobiernos están facilitando la entrada de estos megaproyectos en detrimento de las comunidades, pues, ¿no? No se está mirando, como dice Braulio, las necesidades de las comunidades, pero sí se está mirando, ¿no?, a este negocio de producción de energía internacional, y como cada país se va abriendo, se va flexibilizando, incluso constitucionalmente, para permitir la entrada de estos proyectos, ¿no? En el caso de Guatemala, se están experimentando ahora las ciudades modelos, ¿no?, donde son espacios de apertura jurídica territorial para imponer proyectos incluso turísticos, ¿no? Que en el caso de Bahía de Tela conocimos también, en donde se está despojando a comunidades garífunas de sus territorios y de la posibilidad de administrar sus recursos naturales, ¿no? Incluso la comunidad garífuna está peleando ahora fuertemente contra el Estado también para lograr obtener su reconocimiento como pueblo indígena, ¿no? Entonces, en tercer lugar, vemos también cómo los gobiernos están desconociendo y vulnerando los derechos de los pueblos originarios, porque en todos y cada uno de los proyectos que vimos donde hay conflicto, se está violando el derecho libre e informado de las comunidades, ¿no?, para participar y decidir sobre los proyectos que sobre sus territorios se ciernen, ¿no? Entonces es un tercero, y pienso que un cuarto será también el tema de la criminalización, la estigmatización, ¿no? Muchas de las organizaciones con las que hemos platicado abiertamente nos dicen: no entendemos por qué nos estigmatizan, por qué nos llaman antidesarrollo, por qué nos llaman, solo estamos operando en una lógica de la vida, ¿no? Entonces esta lógica de la vida ha sido objeto para ser acusados por gobiernos y por intereses, pues, ¿no?, desde lo empresarial, desde lo financiero, ¿no?, para decir que estas comunidades son atrasadas, que impiden el desarrollo de toda la comunidad, que impiden el desarrollo del país y que están poniendo trabas a la superación de la pobreza, sobre todo en los países de América Latina, ¿no? Que nosotros lo que mirábamos era como mucha ansia, ¿no?, de estos países que se han llamado progresistas, ¿no?, que ahora se empiezan a apoderar, ¿no?, de la administración de los recursos, pero que sin embargo, siendo progresistas, no ha cambiado esta lógica, ¿no?, de operar los recursos en detrimento de la madre tierra y de los derechos de las poblaciones, pues, ¿no? No solo indígenas, también estuvimos en espacios urbanos, ¿no?, en espacios de definición e identidad afro también, ¿no? También estuvimos en... Conocimos un caso en Colombia, ¿no?, de Territorio Sur, que es una organización, ellos se llaman Corporación CIE también, ¿no?, están articulados por la defensa de espacios naturales dentro de las ciudades también, ¿no? Entonces también pudimos conocer este otro lado, ¿no?, de cómo desde la ciudad se conoce y se defiende el territorio. Y bueno, en todos ellos miramos estas mismas lógicas de imposición de proyectos. Además, otra que se repite y se repite es que son las mismas empresas también las que siguen invirtiendo sus capitales en esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no dejamos de escuchar a Brasil en todo el continente, desde México hasta acá, en Jalcomulco, donde pretenden represar la cuenca del río Los Pescados, ¿no? Y que afortunadamente, gracias a la resistencia de todos los pobladores de la cuenca, se ha logrado hacer un campamento que ha parado la entrada de las máquinas, y hasta ahora parece que la retirada de esta empresa, que es Odebrecht, ¿no? Y Odebrecht la volvimos a escuchar en Guatemala, la volvimos a escuchar en Panamá, la volvimos a escuchar en Ecuador, la volvimos a escuchar en Perú, donde no solo está presionando para esta construcción de proyectos hidroeléctricos, sino también carreteros, ¿no?, y de todo el tendido de infraestructura para el saqueo de los recursos naturales. Entonces esas son cosas que se parecen. Y nosotros lo que hemos venido diciendo también, si se parecen, tienen los mismos modos de imponer, de operar, de mentir, de revestir y truquear, ¿no?, esta propuesta, que ahora por ahí entonces empiezan a entrar como proyectos verdes o como proyectos latinoamericanos que apoyaran a elevar el desarrollo en toda la región. nosotros decimos, pues entonces también articulemos nosotros como los gobiernos y las empresas se articulan, entendamos que estas lógicas son las mismas y veamos cómo se están operando en los distintos territorios, reflexionemos en conjunto y miremos cómo hacemos una red común, un tejido común para la defensa de nuestros territorios, pues, ¿no? Porque somos los mismos los que estamos siendo asediados, y bueno, no solo por Brasil, sino por un montón de empresas chinas que están presentes en el territorio, e incluso ahorita están financiando, por ejemplo, la construcción del canal de Nicaragua, ¿no? Que tendrá una salida para el tránsito de mercancías de Pacífico Atlántico, y que bueno, también tiene presencia en Venezuela, ¿no? En el tema de la explotación del carbón y de hidrocarburos de la Franja del Orinoco, tiene presencia en Ecuador, tiene presencia en todos lados, empresas españolas, empresas francesas, empresas canadienses, sobre todo en el tema de la minería. Entonces veamos también cómo nos articulamos con la gente de esos países para ejercer una presión regional también, ¿no? Y pues su trabajo creo que va a tener pues muchas repercusiones, ¿no? Y esas repercusiones creo que durante esta cumbre ya se pudieron ver, ¿no? Porque el hecho que ustedes hayan estado ahí y han hecho que otros conozcan ciertas problemáticas que no conocían, y eso tiene como un gran valor, ¿no? Y lograron hacer una radiografía tanto del despojo como la resistencia, y eso pues es algo muy muy importante. Así que a todas las personas que nos están escuchando les recomendamos mucho que puedan ver los materiales que ustedes ya tienen en su página, pero que estén muy al pendiente porque todavía falta mucho que compartir. Pero ya Braulio un poco adelantaba lo que pasó en la última etapa, ¿no? Y me parece importante para las personas que vivimos en países tan autoritarios como México, que está viviendo un momento muy, muy fuerte, triste y que nos pone a reflexionar acerca de lo que queremos, es esta visión de los países del sur y esta propuesta de estos proyectos progresistas, ¿no? Que desde lejos muchos pueden decir, bueno, preferiríamos mil veces tener a un Evo Morales, a un Correa, que tener un asesino, Peña Nieto, ¿no? Como el que tenemos, pero que vemos que hay muchas contradicciones, ¿no? Son cuestiones que son difíciles de hacer el análisis, ¿no? Para entender las coyunturas por las cuales llegaron, ¿no? A pesar de que se parece mucho el caso boliviano y ecuatoriano, tienen diferencias, pero nos pone un tema central que tiene que ver que se sigue promoviendo el mismo modelo de desarrollo, en lo cual siempre el discurso de utilidad pública va a ser suficiente para que la gente que vive en los territorios sea invisibilizada y que su decisión frente a ese lugar donde han vivido no importe, ¿no? Y el caso de Correa, ahora con su segundo periodo, es más fuerte, ¿no? Y ustedes pues lo vivieron en carne propia con la cuestión del camión. No sé si puedan decir algo en relación a cómo también estar pendientes frente a lo que está pasando y cómo desde los diferentes lugares que ustedes han podido recorrer nos podemos sumar para poder lograr que liberen al camión y que pues este problema se solucione. Pues fíjate que nos estuvimos platicando mucho el cómo hacerle, el cómo continuar, y yo creo que para la gente que nos está escuchando es como tú lo decías hace ratito, ¿no?, en esta intervención, el bus, o mejor conocido como el Che Bus, tiene mucho trabajo agregado, es decir, política y simbólicamente ha recorrido el país de México muchas veces, desde el extremo norte hasta el extremo sur. Muchas comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y urbanas de México participaron en él, inclusive fue el centro de medios de la marcha de la caravana por la paz con justicia y dignidad cuando fue hacia el sur rumbo a Guatemala. Por supuesto, muchas veces fue a las comunidades zapatistas, entró y salió, estuvo en el norte en Bican participando en el encuentro de los pueblos indígenas de América, en Temaca en el 2008 y 2010, participó en la caravana por el buen vivir cuando se hizo en Oaxaca, en la caravana por la energía con bicimáquinas. En fin, una vez hizo una caravana en un recorrido en Atenco después de lo que había pasado en mayo del 2006. Y una serie de actividades que se hicieron con él que se me escapan, y otras que nombrarlas implicaría recordar muchas cosas. Pero ¿a dónde voy? Que al final el bus ha hecho muchas cosas, en el bus se han hecho muchas cosas. Hay cientos de manos de personas que le han agregado valor, le han agregado trabajo. Es más, una N cantidad de experiencias que han recolectado dinero para que el bus funcione, como se ha hecho siempre, ¿no? Alguien puso el capital inicial, que se fue Cristian, lo trajo de Estados Unidos, pero al final ese bus ha tenido mano de muchos colectivos, muchos grupos. En fin, tal vez su final del bus es el que está pasándole y tengamos que desmantelarlo, tal vez ese sea, y que quede ni para el gobierno ni de Correa ni para nosotros. Tal vez aprender un poco de lo que las comunidades zapatistas hicieron cuando el ejército les tomó su territorio en los Aguascalientes y que ellos mismos los destruyeron. O sea, los zapatistas, después de que se cumple una de las estelas durante el 2001 para que los acuerdos y la renegociación se hiciera, las famosas siete estelas, y que incluía las siete, retiro de los siete campamentos militares en cinco de ellos Aguascalientes, que ahora son las juntas de buen gobierno, y que los zapatistas lo resignificaron a ese lugar y le dieron otro nombre y otra carga. Tal vez nosotros tengamos que hacer lo mismo, darlo por muerto, resignificarlo, pelear hasta donde tengamos que pelear con el gobierno de Correa, porque al final nos asiste la razón, pero ellos y quienes están detrás de esta estrategia política y mediática hacia el bus y hacia la carga simbólica y política que lo mantiene vivo todavía hasta el día de hoy, aunque se encuentre preso, es más fuerte en nuestro esfuerzo, es más fuerte la solidaridad. El Liberen Caravana Climática ha sido un hashtag Liberen Caravana Climática ha sido importante y crucial en estas tres semanas, ¿no? Es decir, entre lo que pasó el 30 de noviembre al 2 de diciembre fue crucial, y el 3 cuando fue aprendido, y hoy 14 de diciembre, ¿no? Prácticamente 11 días después, que para nosotros han sido eternos, yo pensaría que ya fue mucho lo que ha pasado, pero son pocos días cruciales, días que nos permitieron mantenernos vivos y activos, pero que para el bus y para todo lo que significa es la verdad toda una incertidumbre. Nosotros en la semana que viene vamos a tener más información precisa, pero prácticamente lo que se vislumbra no es nada favorable. Sin embargo, la presión nacional e internacional ha permitido que el gobierno esté en la mira. Los medios de comunicación internacionales estuvieron atentos de todo el planeta. O sea, en estos días nos tocó hacer entrevistas prácticamente en todos los medios convencionales que conocemos, grandes, pero también a procesos de comunicación latinoamericana grandes, también que muy importantes. Y yo creo que lo más importante, y que es lo que se agradece a muchas de las organizaciones que saben quién es el bus y quienes hemos estado en él y que solidarizaron hace unos días en frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, y que es la suma de otros esfuerzos que quieren hacer otras organizaciones, que deberíamos de seguir impulsándolo. Pero yo en particular creo que lo que tendríamos que hacer ahora es aprender un poco a este ejercicio, ejemplo que yo ponía de los zapatistas, porque nos va a dar la posibilidad de que al final nosotros resignificamos nuestros territorios y podemos seguir avanzando contra quienes nos están destruyendo lo más importante que hasta ahorita teníamos, y que nos dieron un golpe fuerte, porque al final acá en Lima habíamos planteado y planeado muchas cosas con él y que no se pudieron hacer, brillaron por su ausencia, pero sabemos que al final no fue nuestra culpa. Y creo que un poco vendría siendo esto que tú planteabas, y que yo más bien, a reserva de lo que mis compañeras Lucía quiera agregar o bueno, o Suri sobre el tema, igual es que para concluir en el próximo bloque pondremos, como yo propondría, que es justamente hacia dónde están los modelos de desarrollo que todos los gobiernos impulsan, y que al final nosotros estamos contra ese modelo, que es prácticamente el minero energético extractivista y todas sus conexiones, y que definitivamente lo que le pasó al bus, lo que nos pasó a nosotros, a Cristian y a toda la caravana de Yas Unidos y nosotros juntos, mientras nosotros estábamos acá como avanzada, es la violación flagrante a nuestros derechos humanos como activistas, como seres humanos que estamos convencidos a articularnos con las diferentes luchas territoriales y enfrentar directamente a la crisis climática, que eso es lo más importante. No estamos esperando que en las COPs venga la solución, sino estamos tratando de tejer soluciones en otro sentido, más abajo, más en este nodo de organizaciones que conocimos y que muchas están dispuestas a entrarle, porque ya lo vienen haciendo. Y a partir de la solidaridad internacional muchas cosas se pueden hacer, y creo que al bus y a lo que conlleva el Che Bus y la caravana es necesario seguirlo haciendo. Entonces, creo que eso podría como permitirlo. No, pues, la verdad, 2 horas son muy pocas, así que, ¿qué les parece que nos vamos con una canción para poder regresar al último bloque de este programa especial? Y bueno, pues, este es el primer programa, esperamos de mucho, de poder seguir teniendo este intercambio de todo este viaje, que fue un viaje que ustedes lo hicieron personalmente, pero que muchos estuvimos con ustedes acompañándolos, ¿no? Y que a pesar de que no se mueva físicamente, la caravana se sigue moviendo y con ese movimiento pues nos vamos a quedar. Así que continuemos con este su programa, Hijos de la Tierra, Caravana Climática desde Lima, Perú, en el programa especial de la Cumbre de los Pueblos. Rap muy super. Comité. Luchar por libertad, lo que nos toca, y no cerrar la boca si es que explota, porque el sistema mete coba y te censuran con la sopa. Autoridad que tenga roca, quema ropa con sus tropas. La calle está brava, fierro abajo de tu almohada. Junto yo y mis camaradas vamos tumbando la moda. Amordazada, mi amor envuelto en una frazada. 5 siglos de lo mismo ritmo, las mismas jugadas. Hoy es una cruz en la tabula, puerta pa' tu libertad. De carne muerta te darán lo que vas a forjar acá. No me preguntes qué representa falsa autoridad. Como José Gabriel moriré fiel a mi libertad. Tantos lustros sometidos a la misma mezquindad. No te dejes vecindad, de firme no hay claridad. Estamos arrastrando 1000 prejuicios, vicios para la sociedad. Presos de su calidad, reforma la felicidad. Como Amaru, repartido en el Perú, aboliendo la cadena de toda la esclavitud. Ay, como Amaru, repartido en el Perú, aboliendo la cadena de toda esta esclavitud. Traje algo pa' decirle a esa corporación maldita, que somos libres de tecnócratas con dinamita, que somos un pueblo hostigado de caras bonitas. Conozco el mecanismo de la mierda que vomita. Traje algo pa' decirle a esa corporación maldita, que somos libres de tecnócratas con dinamita, que somos un pueblo hostigado de caras bonitas. Conozco el mecanismo de la mierda que vomita. El problema se ahonda cuando contamina conga. Perdemos libertad, no soberanos de este suelo arrebatado por sicarios. Prensa que censura el libertario, por reformas e inclusiones necesarios. Mejor no te me duermas y utiliza la caverna, que hay galletas por la firma, por las formas que me enferman. Y esos de verde no entienden que esto alimenta la mente, si sienes de quienes su oído nos presta. Estoy más chambeador que chichero de chambi, no a la champa, chapa la cosecha, muchos hijos del maíz escapan a otra patria por falta de plata. Aguanta que estos lacras quieren sangrar hasta matar el país. Estamos vendidos, somos indios con ropas occidentales y te bandereas alienado a tu doble moral. Mal, ancestrales nos dijeron que todo camina by boy, buscando la libertad. Y como Amaru, repartido en el Perú, aboliendo la cadena de toda esta esclavitud. Y como Amaru, repartido en el Perú, aboliendo la cadena de toda esta esclavitud. Libera para denunciar abusos de autoridad. Fuerza Nacional es la unidad por la integridad. Acá y allá, rap como herramienta social. Y yo tambor llevé y con gano va. ¿Y hasta cuándo van a matar a mis hermanos? Si el agua es un derecho, no un producto en tu mercado. Quita de fascista, basta de tu mica negra. Solo te agradó mirar tanta indiferencia. Todos somos hijos. Suyo. Resistencia, traje algo para decirle